¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy pudimos hablar brevemente con ella, porque se comunicó vía Facebook con el portal ABC Hoy y le decíamos de esta posibilidad de hablar por la radio, que cuente lo que le pasó. Esto comenzó el lunes pasado, no este, sino el anterior, cuando allá por la zona de Lisandro de la Torre y Beltrán ingresaron personas. Pero mejor que lo cuente ella, que es la protagonista, me parece que es lo ideal. ¿No, Constanza? ¿Podés recordar qué es lo que te pasó inicialmente? Sí, el lunes pasado, de la semana pasada, alrededor de las 4:30 de la tarde, yo estaba en mi casa durmiendo la siesta. En mi casa tiene dos plantas, las habitaciones están arriba. Escucho ruidos como a cajones, y yo creía que era mi hija que había llegado del centro. Me quedo escuchando y bueno, en ese momento ella me escribe por WhatsApp y que me comenta algo que tenía para hacer al otro día. Dejo de contestarle y decir, yo en todo momento creía que ella me estaba escribiendo desde la cocina. Dejo de contestarle para hablar personalmente con ella, bajar, tomar unos mates, ya era cerca de las 5 de la tarde. Cuando me bajo, encuentro arriba de la mesa, que cuando me había ido a dormir la siesta no había nada, un cuchillo con la punta retorcida y las puertas de... Tengo dos patios, uno interno y uno que da a la esquina, que en la esquina estamos haciendo un quincho y es toda la esquina de la casa. Veo las dos puertas de los patios, puertas balcón, abiertas. Digo, no, entonces el que estaba haciendo ruido ha sido mi marido. Me voy para los patios a buscarlo, a ver dónde estaba él. Cuando ingreso de vuelta a lo que es mi cocina-comedor, ahí veo que estaba arrancado el televisor, que me faltaba el televisor, que lo habían arrancado. Ahí me doy cuenta que no era nadie de mi familia, sino que tenía gente en la casa. Obvio. ¿Lo único que te llevaron fue el televisor? No, me llevaron el televisor, un parlante, un reloj con GPS que usa mi marido que corre, bueno, varias cosas. Muy bien. Y en eso corro, paredón por medio, tenemos la fábrica de elaboración y estaba trabajando mi marido ahí. Corro a buscarlo a él. Viene él, agarra la camioneta, pero también faltaba el perro. Sale en la camioneta a ver si ve algo y se encuentra el perro mientras yo llamo a la policía. Bueno, la policía se acercó enseguida, me tomaron los datos, miraron cómo había sido el asunto, sacaron fotos y quedamos en que yo al otro día iba a hacer la denuncia. Comisaría segunda es la que corresponde por jurisdicción a ustedes, ¿no? Exacto, sí. Bien. Que me presentaran la segunda, que ellos estaban hasta el otro día de las 8 de la mañana, si quería ir a hacer la denuncia correspondiente. Bueno, al ver este revoleo de patrullero y eso, se acercan unos vecinos que tienen enfrente charlando con mi marido y dicen, no, mira, el vecino de acá, la vuelta tiene cámaras, yo tengo el teléfono, lo voy a llamar y le voy a pedir a ver si él por las cámaras ve algo que nos pueda orientar quiénes pueden haber sido. Bueno, el muchacho no estaba en la casa, dijo, cuando yo llego me fijo y cualquier cosa te aviso. Alrededor de las 8:30, 9:15, nos manda las imágenes que se ve quién se va con el perro, el otro delincuente que ingresa a su domicilio con los electrodomésticos que me faltan a mí. Ahí muy cerca de tu casa. Sí, paredón por medio, pero digamos a la vuelta, porque como yo tengo toda una esquina, en la calle de la vuelta. Entonces, bueno, y inmediatamente yo iba en el auto, le digo a mi madre, mira, ahí nos alcanzaron los videos, vamos a la comisaría que presento los videos para que puedan allanar. Claro. Porque la idea era inmediatamente poder recuperar las cosas. Así que presento la denuncia, le paso los videos por WhatsApp al oficial que estaba a cargo en ese momento. Me voy a las 5, más o menos 5:30 de la mañana, mi marido vuelve a ir a la comisaría, si tenía alguna novedad, si se sabía algo. Le dijo que él ya había elevado a donde tenía que elevar, que él no tenía más nada para hacer. Bueno, cuando mi marido me comenta eso, cuando yo me levanto, me dirijo hacia la fiscalía alrededor de las 8:30 de la mañana, con la copia de la denuncia, me presento en mesa de entrada y le digo, bueno, le comento a la chica de mesa de entrada qué era lo que me había pasado y a ver qué procedimiento tenía que hacer para pedir un allanamiento. Claro. Me dijo, no, el allanamiento lo tiene que hacer la policía. Sí, sí, yo ya presenté las pruebas, ya presenté los videos, ya hice la denuncia, quiero que hagan allanamiento, porque más pasa el tiempo, más difícil de recuperar las cosas. Uh-huh. Bueno, entonces llama por teléfono a la comisaría, le comenta que yo estaba acá presente, que la denuncia ya figuraba en sistema, que por favor llevaran la denuncia en papel y las constataciones para poderle pedir al juez el allanamiento. Esto fue el martes, sería la mañana. Claro, el martes... ¿Cuándo se hizo el allanamiento? El día sábado. Claro, es insólito. No encontraron nada. No encontraron nada. No. Claro. No, pero aparte que sigo dando vuelta, porque este martes me dice la chica, llaman a la comisaría, le dicen que sí, que le van a alcanzar. Me dice, venite mañana alrededor, más tarde, a eso del mediodía, a ver qué respuesta tengo. No. Perfecto. Voy el miércoles al juzgado de vuelta. A ver que... Ah, no, todavía no trajeron nada. Sí. Dice, pero ¿qué es lo que necesitan? Le digo, yo ya presenté las pruebas, te doy los videos, te doy la... Tomá acá, yo tengo la copia, te la doy yo. Sí. No, la policía tiene que traer las constataciones. Pero escúchame, más pasa el tiempo... Bueno, ¿sabes qué? Me dice, andate a la comisaría segunda y... porque yo le digo, no, pero mi marido ya habló con el que me tomó la denuncia. Sí. Y dijo que no tiene más nada que hacer, que ya elevó a donde tenía que elevar. No, andate, de acá ya te vas a la comisaría segunda y le decís que acá no hay nada, que traiga, que necesitamos, por favor, las constataciones y la denuncia para poder pedir el allanamiento. Me voy a la comisaría segunda de ahí. Entro, pregunto por la persona que me había tomado la denuncia. No, está de franco, hasta mañana a las 8 de la mañana no está. Bueno, es increíble lo que estás contando, Constanza. Sí, estamos nosotros acá escuchando lo que vos contás y realmente todos hacemos el mismo movimiento de con la cabeza. Creer. Es increíble lo que estás contando. Porque además de que te haya pasado lo que te pasó, que vos tengas en tus manos el poder de poder, valga la redundancia, recuperar tus cosas y que la burocracia te hayan tomado el pelo como te tomaron el pelo porque no, te hacían ir, realmente es increíble que estés contando esto. La imagino tu indignación. La indignación y la impotencia que uno siente, porque yo por un lado, que tenía que continuar con mi trabajo, con mis obligaciones, con mis hijos, con la comida, calmar a mi marido que se quería meter a toda costa a traerse las cosas, porque vos sabés que están ahí, que están en paredón por medio de tu casa, están tus cosas, y viste, no, pará, tranquilízate, no vas a hacer una locura, esperemos que actúe la policía, esperá que voy al juzgado, y ¿qué te dijeron? No, que vaya a la comida, y... Fuiste a la comisaría que te dijeron, no, que ya está de franco. Me voy al otro día a la fiscalía, al mediodía ya con mi marido. Le digo, me vuelve a atender la misma chica. Ah, no, todavía no trajeron nada. Bueno, ya ahí nos enojamos. Le digo, escúchame, vos me mandaste, yo fui, está de franco, da gracia que no se me fue de vacaciones, porque si no dentro de un mes me traen los papeles. ¿Qué es esto? El que toma el turno no sigue el trabajo, ¿cómo es esto? Agarra a la chica, llama de vuelta a la comisaría, corta y me dice, ay, la persona que te tomó las declaraciones está de franco hasta la semana que viene. ¿Qué? Esto es una tomada de pelo, le digo. Ayer me dijeron que trabajaba hoy a las 8 de la mañana, ahora me dicen que hasta la semana que viene, ¿y qué? ¿No hay nadie que siga el trabajo? Pero bueno, mi marido dice, no, bueno, tomame esto, trabajan de oficio, tomame, acá está la declaración. No, nosotros no podemos tomarte la declaración tuya, yo necesito que traiga la policía las cosas. Obvio. Ahí ya colmada, ya como un ataque de nervio, le digo, mira, mañana, dice, venite mañana a ver qué respuesta tengo. Ahí le digo, mañana es la última vez que pierdo días de trabajar, porque yo cada vez que tengo que venir acá tengo que dejar de trabajar para ver si tienen una respuesta. Y si no, me voy a los medios. Obvio. Ese día, a las 12 de la noche, un patrullero, que ya estaba acostada, un patrullero golpeando la puerta de mi casa para traerme que filme la declaración para poderle llevar al otro día al juez para que pueda dar la orden de allanamiento. Me dan las vueltas que tuve que dar. Sí, sin duda. Se hizo el allanamiento el día sábado, no recuperaste mucho, y después de ese allanamiento... No recuperé nada. ¿Qué te dice la policía? ¿Qué te... la justicia? ¿Te dijeron algo? Bueno, después yo salí en algunos medios, ahí me llamaron de Seguridad Ciudadana, me recibió una persona ahí, llamó a la Comisaría Segunda y ahí el oficial de el comisario o subcomisario, no sé, David Iser, te va a recibir y te va a dar las explicaciones del caso. Claro. ¿Y qué te dijeron? No solo que no recuperé nada, que seguía ambulando de acá para allá, porque me tuve que ir hasta Defensa Ciudadana. Después irme a la comisaría a ver qué me decía el comisario o subcomisario. Bueno, dijo que era normal que se tardara 4 o 5 días en lograr un allanamiento por la burocracia, porque el juez por ahí le pide que corrijan algunas cosas y que entonces que los papeles van y vienen y que es normal que se tarde eso. La cuestión que hoy es miércoles y todavía no pasó nada. Sí, no tengo ninguna novedad. Y es insólito, no, realmente no. Yo no sé que alguien tiene que hacerse cargo de esto, que es una falta de un... Sí, hay tres lecturas que uno puede hacer, ¿no? ¿Es burocracia, es negligencia o es connivencia? Sí, sea, claro, una de las tres. Sea, no tenés, no tenés opción, muchas no tenés, más opciones como claro, para pensar. Porque es increíble que haya pasado el tiempo que pasó. Claramente cuando llegaste a poder hacer el allanamiento no iban a encontrar nada. Sí, pues se puede iniciar una causa por deberes de funcionario público, porque acá se está claro mal. ¿Tienen pensado seguir por qué canal, por qué medio? Sí, yo quiero una respuesta de a ver qué es lo que, dónde está la falla, porque yo hace muchos años atrás, alrededor de 8 años atrás, sufrí también un robo en mi comercio, ¿no? Que lo tengo en el centro, yo tengo una panadería en el centro, y yo no tuve este trastorno. Yo me presenté en la fiscalía, está bien que yo recuerdo en ese entonces tenía una señora que trabajaba en la parte administrativa del juzgado, la busqué y yo le dije, mira, me está pasando esto, me robaron así, allá, ¿con quién puedo hablar? Ella entró, averiguó quién tenía la causa y me hizo entrar. Me recibieron, no sé si fue en ese entonces el fiscal, el secretario de fiscal en su oficina, me escuchó, hizo 4 allanamientos que le pedí y logré hacer una ronda de reconocimiento. No pude recuperar las cosas y no lo pudimos aprender, pero por lo menos me sentí escuchada y me sentí protegida. Ahora, no es posible que tenga que tener un... Jamás, una comisaría, la denuncia me la tomaron ahí en el juzgado, que en este caso no tuve oportunidad de pasar el mostrador. Llegó un momento que le dijimos a la chica, yo entiendo que vos sos empleada y se te escapa de las manos, pero yo como no quiero hablar con alguien de adentro, no sé con quién, con el juez, con el fiscal, con el secretario fiscal, pero alguien que me dé una respuesta. No hubo manera. Bueno, Constanza, te agradecemos que hayas compartido tu relato con nosotros y bueno, por supuesto los medios están abiertos para que nos cuentes por lo menos si necesitas de algo, si no sé, la verdad que uno cuando escucha estas cosas como comunicadores sociales no podemos más que decirte tenés razón, imagino tu indignación y bueno, y por supuesto ofrecerte el espacio. Bueno, no, le agradezco a ustedes haber ofrecido el espacio y bueno, si tengo alguna novedad, que espero que tener alguna novedad positiva, le estoy comentando. Seguro, ojalá, gracias. Gracias, mucha Constanza. Suerte. No, gracias a ustedes.